fundamentalmente a lo que apunta desde el punto de vista nuestro, de consumidores, que los consumidores estén informados, pero a su vez estén advertidos de los riesgos que presentan determinados productos que se venden como productos, sobre todo para niños, pero que presentan riesgos por su alto contenido en sal, por su alto contenido en grasas trans en algunos casos, también su alto contenido en sodio. La idea es que se tenga, o sea, por un lado, lo que está vinculado acá es el derecho a la información, que es decir, bueno, que se advierta a los consumidores que esos productos tienen estos altos niveles de esos ingredientes, y a su vez, que esa advertencia sirva para conocer que esos productos. Lo que la ley tiene es justamente advertencias, son octógonos negros que van a decir que son altos en alguno de estos ingredientes, eso también basado en lo que la Organización Panamericana de la Salud informa, y también otra de las cuestiones que tiene es que va a prohibir toda publicidad dirigida a niños para esos productos. No puede haber incentivos de alguna manera publicitarios o de marketing para que estos productos sean consumidos por niños, cosa que sucede.